manitos para arriba. Todas las manitos para arriba haciendo palmas. El bombazo. Te veo bailar, qué linda que estás, hermosa mujer, como